podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Pero